Sigo caminando por estas calles de Cayo Ramona y converso ahora con un joven doctor. ¿Cómo usted se llama? Juan Alberto Franco Martínez. Juan, sé que llevas poco tiempo al frente. Esta institución, ¿cuál es la categoría que tiene desde el punto de vista de salud pública? De extensión de Policlínico de Cayo Ramona. Tiene extensión de Policlínico de Playa Larga. Actualmente era hospital, después pasó a Policlínico y ahora pasa a una extensión de Policlínico de Playa Larga. Muy bien. Una pregunta que se le hace casi a todo el mundo, ¿no? Cuando hablamos de los servicios médicos. ¿Usted considera que el método clínico se utiliza como debe ser en esta institución cuando vamos a abordar o cuando vamos a tratar a un paciente? Sí, yo creo que sí. El método clínico es fundamental y todos los médicos lo dominan y lo practican. Lo practicamos a diario. ¿Y le consta a usted que aquí sí se practica? Aquí sí se practica. Aquí sí se hace, se practica el método clínico, ya que hay veces que... ¿Qué pasa? Que para evitar hacerle daño a algún paciente o para tratar de... De darle radiaciones a los pacientes, en caso de que se haga una placa, se aplica el método clínico y se evita hacerle daño. Un gasto innecesario para... Correcto. Déjame decirle, doctor, o preguntarle, los médicos que conducen adecuadamente el paciente por el sistema de salud, es decir, usted diagnostica ya a un paciente. A partir de ahí, ¿qué se debe hacer? ¿Y qué se hace en esta institución? Una vez un diagnóstico, en dependencia del diagnóstico que sea, si se puede resolver aquí a nivel de nosotros, en las manos nuestras, intentamos resolver el problema. O ya una vez, si es un problema un poco mayor, se remite hacia Jagüey Grande o hacia otra, hacia unas instituciones de tercer, o sea, para con ver mayor nivel, con mayor nivel con mayor o para que se le pueda atender al paciente con mayor. Correcto. Ahora, vamos a hablar del adulto mayor. Usted sabe que nuestra población cada día se envejece más. Envejecimiento. Ajá. ¿Cómo usted cree que se dan los servicios médicos aquí en Cayo Ramona, no en la ciudad, en Cayo Ramona, con respecto al adulto mayor? ¿Cómo es? Si usted lo calificara.